Como ustedes saben, en esta nueva serie sobre la Biblia y la ciencia, estamos en un breve ciclo de enfoques históricos para entender mejor la situación actual. Ya vimos algo de lo que ocurrió en los siglos XVI, XVII y XVIII. Por supuesto, no hemos hecho exposiciones aburridas, sino consideraciones más o menos dinámicas sobre casos concretos y muy interesantes. Estoy seguro que muchos de ustedes están coleccionando las copias de estas pláticas para conservarlas como material de consulta. Además, creo que les resultarán útiles en conversaciones con sus amistades. En el primer programa de esta serie, les dije que el siglo XIX, sobre todo en la época del florecimiento del cientificismo, mostró algunas características crueles y asfixiantes para los que entonces confiaban en la Biblia. En aquellos días, la ciencia llegó a ser materialista y antirreligiosa y fue el único período en el que realmente se hubiera podido hablar de la ciencia contra la Biblia o de ciencia versus religión. Sin embargo, ese conflicto fue superado. Solamente se lo provoca o se lo mantiene por razones políticas en algunos lugares en apoyo de ideologías materialistas y ateas que, en general, tienen su origen precisamente en el pensamiento del siglo XIX. Por ejemplo, Engels, Marx y Lenin fueron hijos de esa época y se formaron bajo la influencia de corrientes que sostenían que la ciencia triunfante debía sustituir a la religión. Ellos leyeron las obras de autores como Luis Augusto Blanqui, que entonces escribía, como lo mencioné en un comentario anterior, que los teólogos eran estúpidos y que las doctrinas cristianas eran ignorantes, fatuas y absurdas, añadiendo que la historia bíblica del hombre era una caricatura y que la ciencia había derribado la prisión creada por las miserables enseñanzas del cristianismo. Es imposible resumir en pocos minutos el conflicto del siglo pasado entre la ciencia y la Biblia, pero voy a mencionar algunos detalles de interés. El astrónomo Joseph Lalande, que murió en los comienzos de aquel siglo, en el año 1807, ya había dicho: «He barrido los cielos con mi telescopio y no he encontrado a Dios». Más tarde, otros científicos habían declarado a su vez: «Hemos examinado el cerebro con nuestros microscopios y no hemos encontrado el alma». En 1857, el filósofo francés Hippolyte Taine escribía: «Los vicios y las virtudes son productos, como el vitriolo y el azúcar. No existe una ley ni una doctrina suprema que esté por encima de la observación». Matthew Arnold escribía: «El inconveniente de los milagros es que nunca suceden». Renan afirmaba que el verdadero Dios es la razón y que en la medida que uno es más o menos hombre, uno es también más o menos Dios. Draper sostenía que el cristianismo y la ciencia no podían existir juntos, expresando: «Uno de ellos debe ceder ante el otro. El género humano debe elegir, no puede aceptar ambos». Con estas y otras manifestaciones, grandes personalidades del siglo XIX creían destruir completamente la creencia en una revelación divina y aún la fe en la existencia de Dios. Llegamos así a fines de aquel siglo. William James, que no creía en que hubiera alguna verdad, opinaba: «Tenemos derecho a creer cualquier doctrina siempre que satisfaga nuestras necesidades emocionales». Es decir, si nos conviene creer en Dios, creamos. Si no nos conviene, no creamos. Por su parte, el célebre Nietzsche anunciaba: «Dios ha muerto. La creencia en el Dios cristiano ha dejado de ser creíble». Tal vez estas palabras son las que mejor resumen el espíritu que prevalecía en la última parte del siglo XIX. «Dios ha muerto», repetía Nietzsche. «Nosotros lo hemos matado, ustedes y yo. Todos somos sus asesinos». Pero el propósito de esta plática no es hacer un debate filosófico, amables oyentes, se me ocurre pensar que lo que verdaderamente ha muerto es el hombre y su mundo. Ha dicho un escritor, hoy el polvo de la muerte se posa sobre todas las cosas. Años atrás, después de un viaje por varias de las ciudades más grandes del mundo, dije en un poema, pensando en las avenidas, las carreras, las travesías y los centros comerciales de aquellas urbes enormes, que la calle es un cadáver de asfalto, amortajado por la vida sin vida de sus luces y la muerte sin muerte de su gente. Me entristece el mundo muerto. Jesucristo vive. El Espíritu Santo vive. Más allá de los monstruos de cemento y las estructuras de acero, a pesar del dolor y el hastío de los pueblos, Cristo vive, y vive para traer a este mundo la resurrección y la vida, la fe que no está en lucha con la ciencia, la Biblia que ilumina toda senda, el amor que la gente necesita, la redención, la salvación, la vida eterna. Lo trágico de todo esto es que el mundo, ciego, rebelde, indiferente, no comprende ni quiere comprender a Cristo, no quiere recibirlo y permanece muerto, espiritualmente muerto, sin Dios y sin esperanza. Que este no sea tu drama, amable oyente. Y aquí hacemos un paréntesis hasta nuestra próxima plática sobre la Biblia y la ciencia. Mientras tanto, recordemos el pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 1, donde el apóstol Pablo señala que Cristo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así dice la Biblia.